en Honduras. Más de 2 años después de su muerte y luego de un cuestionado juicio, un tribunal de justicia declaró culpables a 7 hombres por el asesinato de Berta Cáceres. Su familia y compañeros del Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas, COPIN, leyeron un comunicado donde manifiestan que el fallo no les satisface. El veredicto que acaba de emitirse no satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro. Este fallo que se ha pronunciado en la sala primera del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente con la empresa DESA no significa que sea alcanzado justicia. La estructura y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune. Desde un inicio de este proceso, hace casi 3 años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutados por sicarios vinculados a las Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos los responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real. Lo que ha quedado todavía más claro de este proceso judicial del cual hemos sido expulsados debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales es que la familia Atala Sabla, accionista, dueño de la empresa de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. Nuestra participación como víctimas es parte fundamental en el proceso de justicia y el Estado, al excluirnos de manera sistemática, perpetúa la impunidad que inunda a este país y que tanto daño hace. Durante el juicio fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian esta participación. Esto también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPIN, del pueblo lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras. Preguntamos al Estado y a sus instituciones qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto. ¿Por qué, existiendo evidencia de su participación, no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil asesinato? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad? Exigimos que sean traídos ante la justicia a todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente a quienes, pagados por DESA, ejecutaron el crimen. Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por la justicia para Berta Cáceres y para el pueblo lenca. Por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos. Estas condenas son el primer eslabón en la búsqueda de justicia. Y la familia, Gustavo Castro, el COPIN y los equipos legales hemos estado acompañados de quienes creen en Berta Cáceres, en su palabra y acción, y sabemos que van a seguir estando coherentemente del lado de la verdad y de la justicia en las batallas venideras que con total determinación haremos. La impunidad que hasta el día de hoy muestra y disfrutan los autores intelectuales de este crimen hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene el modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas junto a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la dignidad, la verdad y la justicia prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en nuestros distintos territorios de Honduras y del mundo.